sé y no vale la pena que esté llorando por tu amor como si fuera mi condena. Te la creíste y te dijeron qué bonita, es solo un rato, así es que aprovecha ahorita. Estoy seguro que te sientes realizada, porque a mí me mandaste a la aventura. Más te aseguro que no pasa ni un mes cuando yo eche tu recuerdo a la basura y me presentas al que sea tu marido, si es que algún día te llegas a casar. Porque si sigues con ese maldito orgullo, mis zopilotes se te van a parar. Y no vale la pena que esté llorando por tu amor como si fuera mi condena. Te la creíste, te dijeron qué bonita, es solo un rato, así es que aprovecha ahorita. Y estoy seguro que te sientes realizada, porque a mí me mandaste a la aventura. Más te aseguro que no pasa ni un mes cuando yo eche tu recuerdo a la basura y me presentas al que sea tu marido.